pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que yo nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Fuiste tú, antes de la partida, el amor de mi vida, el que nunca olvidé. Fuiste tú, de los amores que tuve, aquel más complicado y el que más simple fue. Fuiste tú, la mejor de mis faltas, la historia más extraña que fue escrita jamás. Y son esas y otras nostalgias que me hacen recordar de todo otra vez. Fuiste tú, la mentira sincera, la jugada más fría que a mí me sucedió. Fuiste tú, el caso más antiguo, el amor más amigo que se me apareció. De recuerdos de ayer de mi vida, tú eres la nostalgia que se gusta después. Solo así yo te siento a mi lado conmigo otra vez. Olvidé de intentar de olvidar, resolví solo amar por amar. Decidí recordarte las veces que yo necesité de nuevo soñar. Mas fuiste toda la felicidad y también la maldad que me hizo tan bien. Fuiste tú lo mejor de mis años, la verdad con engaños que yo pude tener. De recuerdos de ayer de mi vida, tú eres la nostalgia que se gusta después. Solo así yo te siento a mi lado conmigo otra vez. Olvidé de intentar de olvidar, resolví solo amar por amar. Decidí recordarte las veces que yo necesité de nuevo soñar. Mas fuiste tú toda la felicidad y también la maldad que me hizo tan bien. De recuerdos